tarde nublada de 1991, Freddie Mercury falleció en su casa en Londres. Y desde entonces no han cesado los homenajes y tributos, porque el tiempo ha reafirmado año tras año su grandeza musical. Y siendo que soy un viejo fanático de Queen, he preparado un programa de homenaje a Freddie Mercury. Y en este programa no voy a contarles la biografía de Freddie, ampliamente conocida. Más bien, voy a hacer un recorrido por las facetas más sobresalientes hasta su muerte, tratando de dibujar un retrato musical de este protagonista mítico del rock. Hoy, en Desnudarte, un homenaje a Freddie Mercury. Como les dije al comenzar, no voy a desarrollar la biografía de Freddie, pero quisiera, por lo menos, hacer una necesaria introducción. Nació bajo el nombre de Farrokh Bulsara el 5 de septiembre del 46, en la isla de Zanzíbar, lugar que llegaron los Bulsara por el trabajo del padre de Freddie, quien era funcionario de la Corte Suprema del gobierno británico. Fue en la isla donde sus compañeros de escuela comenzaron a llamarlo Freddie. Y también donde empezó a llamar la atención por su talento en el dibujo y la música. Freddie formó parte del coro de la escuela y aprendió a tocar el piano. En 1958, Freddie junto con otros 5 compañeros crearon una banda de rock and roll, Hectics, donde Freddie tocaba el piano. En 1964, la familia tuvo que emigrar a Inglaterra debido al estado prebélico que se vivía en ese país. Y en Londres quiso estudiar arte e inició un curso en la universidad. Y durante las vacaciones trabajó como camarero en el aeropuerto. En 1966 comenzó sus estudios en la Escuela de Arte Healing, destacándose por la ilustración gráfica. Pero, como ocurrió y como les iba a ocurrir a sus futuros compañeros de Queen, cuando Freddie vio a Jimi Hendrix, bueno, la cosa cambió. No solo se volvió un fan, sino que sintió el llamado inexcusable de la música y comenzó a buscarse campito en distintos grupos. Así llegó a formar parte de una banda de Liverpool llamada Ibex. Vamos a escuchar una curiosa y desconocida grabación de Freddie en 1969 junto a los Ibex tocando un clásico, el rock de la cárcel. Claro, sonando así, los Ibex nunca iban a llegar a nada. En la universidad, Freddie se hizo amigo de Tim Staffel, que tocaba el bajo eléctrico en una banda llamada Smile. Y Freddie quedó fascinado con el sonido de este grupo, donde tocaba el baterista Roger Taylor y un eximio guitarrista llamado Brian May. Pero Freddie, a pesar de la amistad, no era parte de Smile. Por entonces él ya tenía otra banda llamada Sour Milk Sea. Pero cuando su amigo Tim Staffel dejó a los Smile, Brian y Roger le pidieron a Freddy que se sume, quien lo hizo gustoso, pero a condición de hacer algunos cambios, como el del vestuario, que era muy simple, por algo más glamoroso. Y sobre todo, el cambio del nombre, al que los otros se dieron a regañadientes. Pero fue así que murió Smile y nació Queen. A partir de allí comenzó una larga batalla por llegar con su música al éxito. En 1971 se sumó al bajo John Deacon, un callado y muy joven bajista, pero que sería fundamental en la historia del grupo. Y finalmente en 1973 logran grabar sus primeros demos. Entonces comienza el peregrinaje para conseguir un contrato serio, y habrá de batallar duro antes de lograrlo. Y la primera grabación de Freddie no será bajo el nombre de Queen, sino como Larry Lurex en junio de 1973. Un mes antes de que se lance el primer disco oficial de Queen, apareció este disco sencillo con una canción compuesta por Phil Spector y un cover de los Beach Boys. Eran canciones que el grupo había grabado para el productor Ronnie Beck, Freddie con los demás integrantes. Eran las épocas en las que luchaban por la oportunidad y por ganarse unos pesos. El single fue un fracaso. Sin embargo, actualmente es una de las más caras y apetecibles piezas de coleccionistas de Queen. Así que escuchemos Larry Lurex. Los años difíciles finalmente terminaron y los esfuerzos arribaron a buen puerto en julio del 73, cuando Queen finalmente pudo editar su primer disco. Aún habrían de seguir batallando hasta ser el mito que luego fue Queen. Pero este primer disco, este primer paso, fue el fundamental, ya que el disco Queen 1, a pesar de la poca promoción y los desajustes propios del debut, era un gran disco. De ahí en adelante fue Queen, la banda multiplatino, odiada por los críticos, llamada en el mundo, con Freddie Mercury a la cabeza. Y Freddie Mercury es una figura sin duda fascinante del rock, por las distintas facetas que quiero desglosar a continuación. Primero, como músico, compositor. Freddie compuso las canciones más importantes y famosas de Queen. Incluso su primer hit, Seven Seas Rhye, que es el que estamos escuchando en este momento. Y desde el primer disco aportó una singular complejidad en el repertorio, básicamente por un manejo melódico muy atractivo y cautivante, pero armado en una combinación perfecta con el ritmo y la instrumentación. Y si bien Bohemian Rhapsody es considerada su obra cumbre, las pautas de ella ya estaban dadas en el segundo disco de 1974, Queen II, que el tiempo y los éxitos comerciales injustamente dejaron en el olvido. Este hermoso disco no tiene grandes hits, pero a mi entender tiene no solo las semillas de sus siguientes obras, sino también una osadía notable para esos años. Son canciones barrocas dentro del rock, con una abultada dosis de sobregrabaciones de guitarras y voces, y sin embargo, sin el uso de sintetizadores, algo muy en boga en esos años. Allí sobresalen las canciones de Freddie como un motor creativo que arrasa sonoramente. Ejemplo de ello, la canción que escuchamos a continuación, La Marcha de la Reina Negra. Up to heaven and then coming back alive. Let me tell you all about it. So allow it. Give me a little time to choose. What a baby singing in a Lilliput delight. The animal kiss. Sugar baby, you can be my honey child. Desde un principio quedó claro que la magia musical de Queen dependía del aporte de los cuatro integrantes. Resulta imposible pensar en Queen sin la guitarra de Brian May, por ejemplo, o los coros y batería de Roger Taylor y las canciones de John Deacon. Y claro, la presencia incomparable de Freddie Mercury. Por eso su muerte fue la del grupo. Y a pesar de esta comunión musical, los temas venían firmados individualmente en las autorías. Solo en los discos finales los cuatro acordaron firmar colectivamente. Pero en los discos previos, Freddie figura como el principal compositor de Queen. Y lo interesante es que siempre dentro de la búsqueda y la exploración musical. Mientras los otros componían buenas canciones de rock, Freddie parecía jugar con las canciones y la música, metiéndose en géneros e ideas más arriesgadas. Por ejemplo, un vals, el vals del millonario. Bring out the charge of the love brigade, there's spring in the air once again. Bring to the sound of the song parade, there is music and love everywhere. Give a little of love to me. Take that love from me. I wanna share it with you. Oh, we were mad, we were happy, we spent all our days holding hands together. Do you remember, my love? We danced and played in the rain. We lay that we could say day by day. El Strauss del rock, diría alguien. También Freddy compuso con aire arabesco un burlón tema llamado Mustafa. También Freddy jugueteó en los sonidos y los ritmos de los años 20 y el claqué. Freddy amaba estas épocas de glamour e intentaba frecuentemente recrear los aires de vaudeville, como él decía, y volvió a intentarlo en el disco A Day at the Races con la canción Good Old Fashioned Lover Boy. Freddy apenas sabía tocar la guitarra, pero en cuestión de 15 minutos compuso en una guitarra acústica un hit digno de Elvis y los hilos del 50. Hit que terminó siendo una de las grandes canciones de Queen, esa pequeña cosa llamada amor. Yeah. ¿Y qué hay de Freddy como letrista? En ese aspecto, y a diferencia de los otros, nunca fue ni pretencioso ni arrogante. Sus textos eran simples, directos, pero inteligentes. Solía jugar con la ironía y con el doble sentido, como en Killer Queen, donde describe a una sofisticada prostituta que bien puede adaptarse a la monarquía británica. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, but down to get your mind. Then again, incidentally, she's in that way. Sus temáticas no variaban mucho. La mayoría giraban sobre el amor o los riesgos del amor, y por supuesto muchas sobre el desamor. Y claro, si hay un texto realmente interesante es el de la Rapsodia Bohemia, que tiene un notable dramatismo y hasta un fatalismo que termina por sellar la perfección de esta obra maestra del rock. Mama just killed a man. Mamá, acabo de matar a un hombre. Puse un arma en su cabeza, tiré el gatillo, ahora está muerto. Mamá, la vida acaba de comenzar, pero ahora me he ido y lo he perdido todo, mamá. Mamá, no quise hacerte llorar. Si no vuelvo para esta hora mañana, sigue adelante, como si nada importara realmente. Demasiado tarde. Mi tiempo ha llegado. Escalofríos bajo mi columna. Me duele el cuerpo todo el tiempo. Adiós a todos, me tengo que ir. Tengo que dejarlos atrás y enfrentar la verdad. Mamá, donde sea que sople el viento. No quiero morir, pero a veces deseo no haber nacido. Y les decía que Queen era sobre todo un grupo de grandes compositores que daban todo de sí para crear los discos del grupo. Y solo la alquimia de sus cuatro talentos hacía imposible el sello Queen. Y prueba de ello es que ninguno de los discos solistas de los integrantes está a la altura del peor disco de Queen. Y desde ya el disco solista de Freddie Mercury es sorprendentemente pobre al lado de lo que componía con Queen. Quizás porque, como él mismo decía, la competencia interna los hacía más exigentes. Al principio la composición recaía solo en Brian May y Freddie Mercury, pero poco a poco Roger se sumó y luego el callado bajista John Deacon terminó por traer al grupo algunos de los éxitos más grandes de Queen, como Another One Bites the Dust o I Want to Break Free. Esto hizo que el cuarteto se exija permanentemente en su labor creativa cada vez más. Sin embargo, sin duda Freddie Mercury fue el creador de los principales éxitos del grupo. Al margen de la canción que los llevó a la fama, Killer Queen, que escuchábamos hace un momento, y la obra maestra de Queen, La Rapsodia Bohemia, Freddie fue el compositor de varios de los hits.

Y en los 80, Freddie entró a jugar un peligroso juego, el de la promiscuidad. En 1980 viene el gran cambio de Queen con The Game, y allí Freddie play the game. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Y por supuesto hay muchas otras canciones más, pero ahora quisiera ir por otro lado. Otra faceta notable, la de cantante, su capacidad vocal, realmente particular en el rock. Freddie podía llegar a notas realmente altas, pero a su vez tenía una gran capacidad para jugar con su voz en todos los rangos posibles. Y tenía gran habilidad para crear ensambles vocales, como lo hizo para la Rhapsody de Bohemia, para Somebody to Love. Y ejemplo de su versatilidad ya la dio el 75 en la canción Prophet Song, donde Freddie va improvisando variantes en el sistema delay, o sea, de repetición y coro, y solo con un juego vocal arma toda una pieza coral. Vamos a escuchar el fragmento vocal que está incluido en la canción de Brian May, The Prophet Song. Man. y es que si a Freddie se le ponía el micrófono, él soltaba sus cuerdas vocales hasta el límite, como todo en su vida. Lo hacía sin importar de quién sea la canción. Ejemplo de ello, una canción poco conocida. Se trata de Freddie, pero de invitado, en un disco de Billy Squire, y una canción, Love is Hero, con una introducción vocal impresionante de Freddie. Después de eso, poco importaba la canción de Billy Squire. Me he referido a la faceta de compositor, de letrista, de cantante, y queda claro la del showman. Freddie Mercury era un motor visual y musical capaz de levantar a las audiencias más apagadas y numerosas que haya en el mundo. Tenía un estilo incomparable, un estilo para hacer cantar a su público con una actitud jerárquica o tal vez monárquica. Al respecto, Freddie decía: cuando estoy en el escenario, la adrenalina se me dispara de inmediato. Me siento fuerte y me sumerjo por completo en la música. Soy tan poderoso en el escenario que parezco haber creado un monstruo. One prize, one goal, one goal to una de esas históricas actuaciones de Queen, donde Freddie Mercury quedó para la historia como uno de los más grandes showmans del rock, ocurrió el 13 de julio de 1985 en el monumental festival Live Aid, que se organizó para recaudar fondos con el objetivo de paliar la hambruna en Etiopía. Este mega festival que se realizó simultáneamente en Inglaterra y Estados Unidos. Y allí, ustedes saben, estuvieron todos los nombres más grandes del rock y del pop de esos años. Y por supuesto, estuvo Queen, que en ese momento vivía una especie de separación debido a desencuentros por el grupo, entre los integrantes del grupo. Pero la cita era ineludible. Eran miles, millones de telespectadores que iban a ver a cada grupo. Y cada artista, cada grupo, tenía solamente 20 minutos. Para Queen era todo un desafío, porque eran conocidos por su apabullante show de luces y su poderoso sistema de sonido. Queen trabajó durísimo para esta actuación y pidió actuar a las 6 de la tarde, sin luces. Tocaron 6 canciones. Y su técnico de sonido, al momento de entrar, lo que hizo fue quitarle los filtros, los reductores, los que tenían para todos los grupos. De modo que cuando entró Queen parecía que se había ampliado el sistema de sonido. El público, la prensa, coincidieron luego de que fue el mejor grupo del show, demostrando que no necesitaban de la gran parafernalia lumínica. Y gran parte de ese éxito tuvo que ver con Freddie Mercury, que sencillamente arrasó en el escenario. Vamos a escuchar la parte final de esta memorable actuación Freddie Mercury Queen en el Live Aid. But it's been a bed of roses. No. Sin duda, eran los campeones. Cuando volvamos del corte, escucharemos a Freddy solista, conoceremos a sus amistades y amores, y nos aproximaremos a sus últimos días. Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por continuar en el programa. Hoy estamos de homenaje a Freddie Mercury. Y ahora quiero referirme a su etapa solista, que no es muy extensa ni prolífica. Freddie dio lo mejor de sí a Queen, donde realmente se esforzaba al máximo para componer y cumplir además con su rol de cantante y showman. Después del desastroso disco del 82, Hot Space, el cuarteto decidió darse un respiro como grupo, para que cada uno trabaje proyectos en solitario y participe en proyectos de amigos. Freddie comenzó lo suyo sin apuro. Y luego dejó el proyecto en el refrigerador porque el grupo volvió a juntarse para trabajar en Works, donde traería precisamente el tema que escuchábamos de Roger Taylor, Radio Gaga. Pero luego Freddie continuó con su proyecto, un disco que realmente lo separaba de Queen y lo identificaba más personalmente con sus gustos e intereses, que no eran los de la banda. Y aquí un nombre, Jim Hutton. ¿Quién es Jim Hutton? Un peluquero irlandés a quien Freddie conoció en un gay club en 1983. Hutton terminaría siendo su pareja hasta su muerte, aunque nunca con el reconocimiento merecido. Si bien Freddie estuvo ligado a Mary Austin por muchos años, de esto les contaré luego, y a los 70 fue lanzando información sobre su homosexualidad. Pero fue a mediados de los 80 cuando abrió plenamente su vida privada, no solo frecuentando los clubs gays de Londres, Múnich y Nueva York, sino jactándose de su condición de gay millonario y exitoso. Su disco de solista de 1985, Mr. Bad Guy, es precisamente la exaltación musical del destape que se vivió en esos años. Y el título juega con el término gay, aunque literalmente se traduce como Mr. Mal Tipo. El disco es un conjunto de sencillas canciones, entre baladas y sobre todo música disco, de muy pobre resultado, si lo comparamos con lo hecho con Queen. Bueno, hay que decirlo de frente, es un espantoso disco. Pero bueno, Freddie quedó contento, porque más allá de lo musical, reflejaba el buen momento que vivía, de discotecas, de lujuria, affaires momentáneos, juerga y descontrol. Una vida que luego le pasaría factura. Respecto a sus parejas y amores. Como todos saben, Freddie Mercury era homosexual, pero su gran pareja fue una mujer, Mary Austin, con quien vivió 5 años y a quien dejó la mayor parte de su herencia. Mary y Freddie se separaron en los años 70, pero nunca realmente se separaron y dejaron de tener una profunda relación. Y es que sencillamente Mary era la persona en quien Freddie realmente confiaba. Todo parece indicar que Mary fue el amor de su vida. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you... Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. En los años 80, Freddie tuvo muchos amantes, pero solo una relación relativamente estable. Fue con el nombrado peluquero irlandés Jim Hutton, aunque este nunca llegó realmente a figurar como su pareja oficial. Tras la muerte de Freddie, Jim Hutton editó un libro, en el cual el libro se llama Mercury y yo, y allí escribe: Freddie sentía que Mary se había convertido desde hace tiempo en su parte pública de su vida para la prensa, y sabía que ella podía manejarlo fácilmente. Por ello trató de resguardarme de la prensa. Él consideraba la fama como un arma de doble filo. Al morir, Freddie dejó a Jim el suficiente dinero como para que no le faltara nada, pero curiosamente la misma cifra que dejó para sus otros asistentes, muy por debajo de la que recibió Mary Austin. Jim Hutton cobraba un salario como jardinero y vivió en la casa de Freddie por 7 años. Sin duda, fue su pareja masculina más estable, pero nunca se supo realmente si era el amor de su vida. Love of my life, don't leave me. You've stolen my life. Take it away from me, because El libro que Jim Hutton publicó en 1994, Mercury y yo, es un desgarrador testimonio de su vida junto al ídolo. Un libro que fue muy criticado por algunos por abrir la intimidad de Freddie y la de él, pero sin duda para los fans ha sido una pieza reveladora. Jim Hutton cuenta cómo conoció a Freddie, de quien desconocía de su fama, pues nunca había escuchado ni de él ni de Queen. Allí cuenta los 7 años de su convivencia, de los excesos, de los gustos caros, de las manías y del proceso devastador de la enfermedad. Pero en el libro también se cuenta la carga emocional de Freddie cuando conoció a su idolatrada diva española, Montserrat Caballé. Cuenta del nerviosismo de Freddie y hasta su modestia al momento de conocerla, de invitarla a cenar a su casa y de sugerirle que cante una de sus canciones. El proyecto con Montserrat Caballé fue el segundo trabajo solista de Freddie y fue la obra elegida para los Juegos Olímpicos de Barcelona. El disco editado en 1988 es una fascinante combinación. Un esfuerzo de Freddie como compositor para dar a la cantante un material relevante. Y por su parte, Freddie se exige vocalmente como nunca antes lo había hecho, pero en su estilo, sin querer pasarse al canto lírico a jugar a ser un Pavarotti, no. Es Freddie. Es el cantante de Queen, con su voz clásica y sus canciones, para compartirla con la diva de la ópera, Montserrat Caballé. Esto es The Fallen Priest. Passion, religion, I am falling. No fue esta la única colaboración de Freddie Mercury con otros colegas de la música. Freddie participó en varios proyectos de amigos, no solo de sus colegas de Queen. Está en los discos de John Hunter, también con Bill Squier y, claro, con David Bowie, para una canción que los unía en una coincidencia: Vivir bajo presión. Pressure es principalmente una improvisación de Freddie y de Bowie. También Freddie compartió canción y voz con el astro Michael Jackson, quien admiraba el comportamiento escénico de Freddie y solía aparecerse constantemente en los conciertos de Queen. Ambos se reunieron en 1983 con la intención de grabar un par de temas, una canción en especial que finalmente salió, pero ya no con Freddie en la voz, sino con Mick Jagger. Esta es la versión con Freddie, The State of Shock. En 1984, Michael Jackson subió a la cima con Thriller y nunca más se dio la posibilidad de compartir tiempo, sesiones y reuniones amistosas entre los dos astros. Pero quiero invitarlos a escuchar esta cinta que recientemente ha salido a luz, un demo que comparten Michael Jackson y Freddie Mercury. Tending to those crying faces, there must be more to life than living. A better way for us to survive. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People die everywhere, and we destroy what we create. People fight for their human rights, but we just go and stay savvy. So Años se hizo ya un habitué de todos los clubs gays ver a Freddie Mercury, y al respecto quiero leerles un libro que es extraordinario, que se llama Freddie Mercury, su vida contada por él mismo, que recopila todo tipo de entrevistas y a través de ellas se estructura una especie de autobiografía. Y en ella, en una parte, Freddie dice: sin duda soy una persona extravagante y me gusta vivir la vida. Me lo trabajo y quiero pasarlo bien. Quizá la buena vida no se presente otra vez, así que quiero disfrutar un poco. Ahora no me asusta hacer lo que quiero hacer y no me preocupa si hago un poco de ridículo. No me importa caerme dentro de un cubo de basura, lo cual me ha pasado muchas veces, siempre que me lo esté pasando bien. El aburrimiento y la monotonía son las mayores enfermedades en todo el mundo. Nunca podrás decir que la vida conmigo sea aburrida. Los excesos forman parte de mi naturaleza. Y realmente necesito el peligro y la excitación. A menudo me aconsejaron mantenerme alejado de los clubes porque son demasiado peligrosos, pero es algo que me encanta. No me da miedo arriesgarme. No nací para quedarme simplemente sentado y viendo la televisión. Me encanta rodearme de gente interesante y extraña porque me hace sentir más vivo. La gente extremadamente seria me aburre como una ostra. Me encanta la gente extravagante. Soy inquieto y muy nervioso por naturaleza. Así que no sería un buen padre de familia. La información de la enfermedad de Freddie se mantuvo en máxima reserva, incluso inicialmente para los otros integrantes de Queen. Pero luego, Freddie, a tiempo de revelar su condición, acudió a sus amigos de su grupo para pedirles lo único que quería hacer: música, música y más música. No habrían más conciertos, ni presentaciones públicas, solo el regocijo de componer y grabar con sus colegas y amigos de Queen. Actividad que comenzó de inmediato porque Roger Taylor venía trabajando un nuevo grupo llamado The Cross, y Freddie sumó su voz a la canción Heaven for Everyone, que escuchamos a continuación. Sights, which you can take advantage of. Look at the beautiful cloud formations below you and above you. This could be heaven. Think of the color of the sun as it shines off the cloud. See the stars. These days, in these days of cool reflections, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Tras la grabación del disco de Roger Taylor y a pedido de Freddie, Queen volvió a los estudios para los discos finales, The Miracle, lanzado en 1989, y Innuendo en 1991. La promoción de estos discos requirieron la filmación de videoclips a los que Freddie acudió a pesar de su debilitamiento. Se hicieron entonces videos donde primaba el maquillaje, con tomas distanciadas y en blanco y negro, a fin de no evidenciar la situación crítica de Freddie. Y es que parecía decir que el show debía continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? La prensa comenzó a difundir lo que en ese momento eran rumores, que Freddie Mercury había contraído el SIDA. Cientos de fotógrafos se apostaron día y noche en su casa a fin de tomarle una foto que evidencie su débil estado de salud. Freddie, ya muy enfermo, concibió que lo más placentero en su vida era la música. Por ello, a la conclusión del agotador lanzamiento de Innuendo, pidió a sus compañeros de música continuar grabando y haciendo temas en un estudio en Montreux, lejos de la prensa, para un disco que ya no llegó a oír terminado. En esas sesiones surgió un tema terrible, Mother Love, que retrata el ánimo final de Freddy, además de escucharse sus momentos de gloria en los escenarios. I don't want to sleep with you. I don't need the passion too. I don't want a stormy affair to make me feel my life is heading somewhere. All I want is the comfort and care, just to know that my woman gives me sweet mother love. He caminado tanto en este solitario camino. He tenido demasiado de este viejo juego. Soy un hombre en el mundo y ellos dicen que soy fuerte. Pero mi corazón es pesado y mi esperanza se fue. Fuera en la ciudad, en el frío mundo de afuera, no quiero pena, solo un lugar seguro para esconderme. Mamá, por favor, déjame volver adentro. Espero paz antes de que muera. Todo lo que quiero es saber que estás ahí. ¿Vas a darme todo ese dulce amor de madre? Me duele el cuerpo y no puedo dormir. Mis sueños son toda la compañía que mantengo. Tengo este sentimiento mientras cae el sol. Estoy volviendo a casa, a mi dulce amor de una madre. El 3 de noviembre, a través de un comunicado de prensa, Freddy dice: después de tanta conjetura en la prensa, quiero confirmar que se me ha detectado VIH positivo y tengo SIDA. Creí correcto mantener esta información en privado por aquellos que me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y admiradores de todo el mundo conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis doctores y a todas las personas alrededor del mundo a la lucha contra esta terrible enfermedad. Al día siguiente, el 24, tras la rotura de un hueso debilitado por la enfermedad, Freddy ya no se levantó más de la cama. Vino algunos amigos: Elton John, Dick Clark, Gordon Atkinson, su doctor de cabecera, quien le suministró otra dosis de calmantes. Y luego quedó solo con sus ayudantes, Piv, Joe y por supuesto Jim Hutton. Eran las 7:45 de la tarde. Y Jim relata: deslicé el brazo por debajo del cuello de Freddy, lo besé y después lo sostuve. Aún tenía los ojos abiertos. Puedo recordar con mucha claridad la expresión del rostro. Se veía radiante. Un momento antes se veía como un muchacho con una carita demacrada, triste, y un instante después parecía la imagen del éxtasis. El rostro de Freddy recuperó todo lo que había sido antes. Parecía definitiva y totalmente en paz. Verlo así me hizo feliz en mi tristeza. Sabía que él ya no sentía dolor. La Rapsodia Bohemia había terminado. La noticia recorrió el planeta. Claro, a momentos el tema del SIDA y la condición homosexual de Freddy estuvo por encima del respeto y de su éxito y de su obra. Los otros integrantes de Queen, devastados, anunciaron que en un futuro cercano prepararían un concierto homenaje. Emisoras de todo el mundo comenzaron a emitir canciones de grupo y en especial Bohemian Rhapsody, que volvió al número uno de las listas. Recuerdo que un tiempo después, mientras difundíamos en televisión el programa La Obertura del Siglo XX, realizamos un programa de homenaje que fue muy sentido. Queen y Freddie Mercury son nombres fundamentales del rock, pero en lo personal son nombres que me transportan a una época en la que descubrí la importancia de la música en mi vida y por ello tengo un sentimiento especial con ellos. Y permítame un gustito personal. Bueno, contarles que una de las grandes fortunas de mi obsesión musical fue la de haber visto a Queen y a Freddie en el escenario, un año antes que Queen abandone las giras. Fue un evento por demás demoledor. Previamente habían tocado Whitesnake y Iron Maiden, pero cuando Queen salió, el escenario definitivamente estalló. Parecía que la amplificación se había guardado varios decibeles para ese momento. El sonido era definitivamente arrollador. Y Freddy, un showman incomparable. Por ello voy a pedirles que compartan conmigo esa actuación en Río de Janeiro, que en lo personal tiene un aroma especial. Yeah. ¿Cómo era Freddie Mercury, la persona? Tras ver decenas de videos, leer entrevistas, libros, y en especial esta recopilación de sus propias palabras, creo poder imaginarme que era un tipo engreído y presumido, muy consciente de su talento y hasta de su genialidad, y por ello mismo un fanfarrón, como todos aquellos que se relamen con el elogio, la fama y el éxito. Pero era también suficientemente inteligente para saber que su suerte no era un pasaporte de felicidad, y que tras la fiesta quedaba siempre solo, solo, con muchos aprovechadores a mano y nadie realmente a su lado. Esto lo hizo desconfiado y en su momento también solitario. Su refugio fue la sala del piano y varios clubs donde gambetear la soledad. Y vuelvo al libro Freddie Mercury, su vida contada por él mismo. ¿Soy presumido? Hasta cierto punto sí. Poseo sus ingredientes. Me gusta sentir que tengo un buen aspecto en todo momento cuando salgo por ahí. Creo que es una especie de felicidad interior. Ha de salir de dentro. Para mí, la felicidad es lo más importante. Y si soy feliz, entonces eso se refleja en mi trabajo. Con una hiperactividad y una creatividad desbordante, no creo que haya sido una persona a admirar por su modo de vida, o su ideología, su ética o un carácter altruista que no lo tenía. Freddie era admirable por su sensibilidad artística, por una creatividad musical incomparable, la que le permitió componer obras maestras del rock y crear uno de los grupos más fascinantes, Queen. Suficientes razones para seguir realizando homenajes dos décadas después de su partida. Han pasado dos décadas, 20 años desde que Freddie Mercury murió. Y saben, tengo todos los discos y videos de Queen y guardo mis vinilos como verdaderas joyas, porque son testimonios de vida que le escriben otros. Queen y Freddie escribieron parte de la banda sonora de mi juventud, cuando descubría que la música iba a jugar un rol tremendamente decisorio en mi vida. Con Queen crecí convirtiendo el rock y la música en algo más que un hobby. Recuerdo que me enojaba que me digan eso. Y es que se trata de respirar, de concebir el tiempo a partir de los latidos que imprime la música. Por eso la muerte de uno de estos ídolos es más profunda que la simple noticia. Y de hecho, les confieso, son noticias que temo, pero que estoy aprendiendo a asumir. Porque muchos de los grandes creadores del rock, mis héroes y seguro de muchos de ustedes, ya son ancianos, con la muerte acechante. Al menos estaremos anunciados. Pero en el caso de Freddie Mercury, en noviembre del 91, la noticia vino precipitada. Quizá porque a su modo Freddie era un precipitado, que se bebió la vida de un trago, por el miedo a envejecer. O como dice la letra de esta canción, ¿quién quiere vivir para siempre? chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Uri, que era bisexual, estaba enfermo desde hace varios meses y a pesar de las noticias publicadas en la prensa inglesa, no reconoció que padecía sida hasta el sábado pasado. Horas después, una bronconeumonía terminaba con la vida de Mercury, que falleció la pasada madrugada en su casa de Londres a los 45 años. Estas noticias me han convencido que la partida de un héroe de la música y del arte suelen llevarse algo de cada uno de sus seguidores, porque los que nos quedamos ya no podemos volver a escuchar esos discos del mismo modo. Y créanme, el 24 de noviembre de 1991, algo de mí, no sé exactamente qué, pero algo de mí también se fue. Tras la muerte de Freddie han surgido muchos, muchos tributos y homenajes. Y de estos homenajes me voy a ocupar en otro programa. Y sin embargo, quiero adelantarme y terminar el programa con un tributo. Una canción realmente intensa. Porque se trata del guitarrista de Queen, su gran hermano de vida, Brian May. Brian May le escribió a Freddie una canción que incluso Freddy llegó a cantarla poco antes de morir. Pero quiero que la escuchemos en la voz, en realidad, de Brian May, en una versión que suele erizar la piel y que se dio durante el primero de los conciertos de Luciano Pavarotti en Friends, donde Brian May fue invitado. La canción se llama Mucho amor puede matarte. Y dice: soy solo pedazos del hombre que solía ser. Demasiadas lágrimas llueven sobre mí. Estoy lejos de casa y estuve enfrentando esto solo demasiado tiempo. Siento que nunca nadie me dijo la verdad acerca de crecer y qué tan doloroso sería. En mi enredada mente estuve buscando donde me equivoqué. Mucho amor llega a matarte si no puedes despejar tu mente. Tormenta entre amantes, y el amor que dejarás detrás va directo al desastre, porque nunca leíste las reglas. Mucho amor puede llegar a matarte todo el tiempo. De la lluvia de un 27 de septiembre, antes de cumplirse un año de la muerte, Brian May le cantaba con dolor a su amigo esta canción, Too Much Love Kill You, y que resume la tristeza que muchos sentimos cuando Freddie Mercury se fue. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. State of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Hey, it's raining. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster 'cause you never read the too much love will kill you every time. Pretty. I'm just the shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring sunshine, now all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Every way I go, I have to lose. You're crazy, you're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Too much love will kill you. give you